escuchas el 101.8 FM Radio Topo. Como todos los lunes a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y comenzamos esta semana con una cosa que dejamos la semana pasada a medias, que son las propuestas de las FARC en cuanto a reforma agraria y todo lo que tiene que ver en el proceso de paz. En concreto, vamos a empezar con la quinta propuesta, que dice así. Quinta propuesta. Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio. Considerando de manera especial el derecho de las mujeres y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un fondo de tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o explotados inadecuadamente. Tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres de manera prioritaria. Se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en unidades agrícolas campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo, digno a los campesinos y campesinas, y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación. También exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad. Debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas. Supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales atendiendo parámetros técnicos. Sexta propuesta. Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión. Séptima propuesta. Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia, se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas. Primero, como territorio colectivo de zonas de reserva campesina. Segundo, como zonas de producción campesina de alimentos. Todo lo anterior ha de acompañarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la Declaración de los Derechos del Campesino de la ONU, así como del Acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un poco de música y en cuanto se acabe la canción, seguimos hasta el final. Por hecho coparido colombiano con mucho estilo, en donde quiera yo le pruebo mijo, con chirimía raga ya está nadando en el río Nilo. Me I'm a cool show into the world wide, don't forget it homie, this is from Pacific side. Este macuque le gusta a todo el mundo, le gusta en el Pacífico, gusta en el Atlántico, gusta. Este macuque le gusta a todo el mundo, le gusta en el Pacífico, gusta. Ahora estoy aquí, the ass my represent free. No me mires así como en un concert, tratando de hacer regales, performing, rompiendo brillos, making some deli in the corner. Así en la calle, yeah, de mucho casa, yeah. El que no puede allí tendrá que morirse algún día. Pisando duro, heavyweight style, toma, stay on shot. O mejor estado de coma romántica. Assassin living in the fantasy, small shy. No more TV, time to sleep. Ahora pon mejor tu cabeza en la almohada. DJ, dame una pista pa' mejorar la tonada y lala. Si me coge con esa me saca, mejor le pega al general con el pata pata. A orilla de leones se ha convertido de rata. Dame un pipa que ese play ya no me mata. Ese macuque le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Ese macuque le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Guinness, troca cortines para que afine. Yo soy de CQT, así que miren, miren, miren, no estrella de cine. First Lady, así que mejor se persinen. Digan que tema truque le gusta a la gente. Y de razón con nosotros no inventen en mucho coro. Vive el bareque y el oro. Cállate la boca y no hables como loro. Vaya, puro feeling del Tao que calla. No nos rindamos que aún no se ha acabado la batalla. Slow, apúrate que la pista está sonando mejor. Giovanni, pa'lante que tu flow siempre es campeón. Dima, Dima, ya encendió la pila. Y estoy contenta porque soy de la Cutila. Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Bueno, y seguimos con las propuestas de las FARC. En este caso vamos con la octava propuesta. Compromiso con la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia, y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental. Propuesta novena. Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para apoyar el diseño de las políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un censo rural y agrario. Y propuesta décima. Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. Propicien la extranjerización de la tierra y el territorio. Promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera. Propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio. Las 10 propuestas aquí presentadas demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad jurídica. Una asamblea constituyente y legislativa es el camino. Delegación de las FARC, EP, La Habana, Cuba. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra noticia. En este caso vamos a hablar sobre la cumbre que se realizó de la CELAC en Chile, el fin de semana pasado y parte de la semana. La noticia la hemos sacado de Rebelión y dice así. Cuba, la CELAC, resistir es vencer. El pasado día 28 de enero, la Cuba revolucionaria heroica socialista fue elegida por unanimidad, 33 países, para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Todos los países, al margen de posibles diferencias que las hay, apoyaron la elección histórica de Cuba para presidir tan riquísima, importantísima y geopolítica organización. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al entregar el mandato a Cuba, destacó por encima de todo la importancia de la unidad y de promover el entendimiento y la democracia. Afirmó: «Bienvenido Raúl Castro, lo felicito y le entrego el mando. Que tenga una buena labor». La Isla de la Dignidad, Resistencia y Esperanza, como ha sido calificada por Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, en su histórica, magistral y multitudinaria conferencia del 30 de enero, impartida en la clausura de la tercera Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en conmemoración del 160 aniversario del natalicio de José Martí, en el Palacio de Congresos de La Habana, en la que después de condenar una vez más el bloqueo genocida, la injusta condena de los 5 héroes antiterroristas cubanos, etcétera, etcétera, afirmó: «Cuba tiene un significado especial para nosotros como latinoamericanos. La fuerza moral construida por este pueblo en defensa de su dignidad y su soberanía hace que, incluso quienes no simpatizan con la isla, la respeten». Afirmaciones que estuvieron presentes en la cumbre de la CELAC en cada presidente orador. Todos, en mayor o menor grado, sin excepción, agradecieron y reconocieron que desde hace mucho tiempo y en condiciones muy difíciles a lo largo y ancho del planeta, al margen de ideologías, el alto grado de solidaridad y masiva ayuda especial médica en más de 70 países, sin precedentes del pueblo cubano en la historia de la humanidad. Es de destacar, a través de una carta, el mensaje histórico y solidario del presidente Hugo Chávez, leído en la cumbre por el vicepresidente del gobierno Nicolás Maduro, dirigida a Estados Unidos, recordándole que todos los intentos del imperio de aislar a la isla fracasarán. Para terminar, en estos momentos históricos y de cambios pacíficos revolucionarios profundos, en que, de norte a sur, están sacudiendo y transformando a velocidad supersónica en mayor o menor medida a todo el nuevo mundo. Si algo ha quedado claro en la cumbre de la CELAC, además del apoyo unánime a la isla de Cuba para presidir la misma y de la vigencia de la Revolución Socialista Cubana, ha sido el prestigio, admiración y respeto hacia su máximo e histórico líder, Fidel Castro. Si algún gobierno, junto con su inhumano e injerencista sistema neoliberal político en el mundo, está cada día moralmente más bloqueado, este es el imperio. Bueno, y ahora os vamos a dejar con el audio de la carta que escribió Chávez a la cumbre de la CELAC, leída por su vicepresidente Nicolás Maduro. Mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Presidente Piñera, hermanas y hermanos, en nombre del pueblo de Venezuela, reciban un fervoroso saludo bolivariano junto al vivo testimonio de la hermandad hacia cada uno de los pueblos de la patria grande. En realidad y en verdad, lamento no poder acudir a esta cita en Santiago de Chile. Como es el conocimiento de todas y todos ustedes, desde diciembre del año pasado estoy batallando nuevamente por mi salud en la Cuba revolucionaria y hermana. Por eso, estas líneas son la manera de hacerme presente en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Son la manera de reafirmar hoy más que nunca el compromiso vivo y activo de Venezuela con la causa histórica de la Unión. Imposible no sentir a Simón Bolívar palpitando entre nosotros en esta cumbre de la unidad. Imposible no evocar a Pablo Neruda, a Pablo de Chile y de América, en esta tierra y en este presente de patria grande que estamos hechos. Decía Pablo Neruda, libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Bolívar, siempre Bolívar. Por eso, con un recuerdo vivo quiero compartir con ustedes una certeza. Gracias a la CELAC ya nos vamos pareciendo a todo lo que una vez fuimos y a todo lo que quisimos ser, pero nos fue arrebatado. Nos vamos pareciendo a la Pachamama, a la cintura cósmica del sur, a la reina de las naciones, a la madre de las repúblicas. El espíritu de la unidad ha vuelto con toda su fuerza. Es el espíritu de nuestros libertadores y libertadoras, que ha reencarnado en los pueblos de nuestra América latino-caribeña. Es el espíritu en el que confluyen muchas voces para hablar con una sola voz. Fue el entrañable espíritu de la cumbre de América Latina y el Caribe que dio nacimiento a la CELAC en Caracas. Es el entrañable espíritu de esta cumbre en Santiago de Chile. Desde aquel diciembre del año 2011, cuando fundamos en Caracas la CELAC, los acontecimientos mundiales no han hecho más que ratificar la extraordinaria importancia del gran paso hacia adelante que dimos. A un año y casi dos meses de su constitución en Caracas, la CELAC ha sabido plantarse con un carácter y una personalidad bien definida, lejos de cualquier dictamen o pretensión ajena a sus principios y postulados. Hoy más que nunca podemos decir que cuando afirmamos que hemos reemprendido real y verdaderamente el camino de nuestros libertadores, lema que identifica a esta comunidad, no estábamos haciendo una retórica y una vana declaración. Ahora bien, tan trascendente lema exige que lo llenemos cada día de más y más contenido histórico, político, económico y social. Por eso, hoy ratificamos la denuncia y la condena al vergonzoso bloqueo imperial a la Cuba martiana y revolucionaria, la continua colonización y ahora la militarización progresiva de las Islas Malvinas. Ambos hechos son violatorios de todas las resoluciones que ha emitido la ONU para salvaguardar los derechos del pueblo cubano y argentino. Pero sin duda alguna, de parte de este organismo supranacional para hacerlas cumplir. La justicia está incontestablemente del lado de Cuba y de Argentina. Si somos una nación de república, nuestra soberanía es la de toda la patria grande y debemos hacerla respetar. Cuando resuena el fúnebre sonido de los tambores de la guerra en el mundo, ¿cuánto valor tiene que los estados de América Latina y el Caribe estemos creando una zona de paz donde se respete celosamente el derecho internacional y se reivindique la solución política y negociada de los conflictos? Tenemos el deber de anteponer a la lógica de la guerra una cultura de la paz, sustentada en la justicia y en la igualdad. La CELAC es el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante de nuestra historia contemporánea. Tenemos todo el derecho de sentirnos orgullosos. La nación de repúblicas, como le llamaba el libertador Simón Bolívar, ha comenzado a perfilarse como una hermosa y feliz realidad. ¿Cómo no recordar otra vez la voz de Neruda cuando nos dice desde su memorable poema Alturas de Machu Picchu? Sube a nacer conmigo, hermano. Subamos, hermanas y hermanos, porque ha llegado la hora de nacer de nuevo con toda la memoria y todo el porvenir iluminando el presente. Los sagrados propósitos, las relaciones fraternales y los intereses comunes que unen entre sí a las repúblicas de nuestra América Latino-Caribeña tienen en la CELAT una base fundamental, no solo para garantizar la estabilidad de los gobiernos que nuestros pueblos se han dado, sino la soberanía y, digámoslo con Jorge Luis Borges, la perpetuidad de cada una de nuestras patrias. Largo y difícil ha sido nuestro común transitar desde que nos enfrentamos al Imperio Español en el siglo XIX. Y la lucha por la independencia, la lucha que hoy continúa, estuvo ligada indisolublemente, ligada en el pensamiento y en la acción de nuestros libertadores y libertadoras, a la lucha por la unidad, por la construcción de la patria grande sobre bases sólidas y cimientos perdurables. Recordemos a Bolívar nuevamente. Bolívar, una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Pero las oligarquías le cerraron el paso al proyecto histórico unitario y el costo todavía lo estamos pagando. Tiene razón el escritor argentino Norberto Galasso cuando dice: lo que pudo ser la victoria de la patria grande se convirtió en las derrotas de las patrias chicas. Esta historia no debe repetirse. Pongo toda mi convicción al reiterar unas palabras que dije en Caracas el histórico 2 de diciembre del 2011 al nacer el CELAT, comillas: hoy somos una patria o no seremos patria, o hacemos la única patria grande o no habrá patria para nadie en estas tierras, cierra comillas. ¿Cómo no reconocernos en estas palabras que el libertador Bernardo O'Higgins, el gran discípulo del inmenso Francisco de Miranda, le escribiera a Bolívar en el año 1818, comillas, O'Higgins: la causa que defiende Chile es la misma en que se hayan comprometido Buenos Aires, la Nueva Granada, México y Venezuela, o mejor diríamos, es la de todo el continente de Colombia, Colombia, como llamaron algunos de nuestros libertadores al sueño de la unión de la patria grande. Quiero evocar con ustedes unas palabras del sabio Andrés Bello, cuando decía en el siglo XIX, la tendencia del siglo que vivimos es a multiplicar los puntos de contactos entre los pueblos, a unirlos, a fraternizarlos, a hacer todo el género humano una sola familia. Resistir esa tendencia es descender en la escala de la civilización. Mi convicción es que la tendencia del siglo XXI debe ser la misma que la enunciada con tanta lucidez por Bello. La gran política tiene en la CELAT un sólido espacio para su realización. Se ha puesto elocuentemente de manifiesto que nuestra América Latino-Caribeña es capaz de verse y pensarse a sí misma y al mundo con plena autonomía y actuar conjuntamente. La gran política supone un aprendizaje permanente. Es aprender a convivir con nuestras diferencias, aceptarlas y procesarlas, buscando siempre la mejor manera de complementarnos. La gran política impide que la intriga nos divida. No olvidemos aquella dolorosa advertencia de Bolívar, comillas: más hace un intrigante en un día que 100 hombres de bien en un mes. Pero estoy persuadido de que en esta hora estelar de nuestra historia fracasarán quienes intenten desviarnos, que prevalecerá, lo digo con Bolívar nuevamente, el bien inestimable de la unión, que el monroísmo desaparecerá definitivamente como instrumento de opresión, dominación y desunión de este lado del mundo. Estas iluminadoras palabras, en una línea claramente bolivariana del gran pensador argentino Jorge Abelardo Ramos, en su libro Historia de la Nación Latinoamericana de 1968, deben llamarnos a la reflexión. Cita: el subdesarrollo, como dicen ahora los técnicos o científicos sociales, no posee un carácter puramente económico o productivo. reviste un sentido intensamente histórico. Es el fruto de la fragmentación latinoamericana. Lo que ocurre, en síntesis, es que existe una cuestión nacional sin resolver. América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. Cierra comillas. El subdesarrollo es hijo de la división y por eso mismo es decisivo resolver la cuestión nacional nuestra americana en los próximos años. Queridos hermanos y hermanas, dice el presidente Chávez, me voy a detener brevemente en algunos puntos de la agenda de la CELAT. Dejo otros por fuera para no alargar más este mensaje. Pienso que es del todo decisivo darle el más riguroso cumplimiento a dos grandes compromisos sociales, incluidos dentro del Plan de Acción de Caracas, para que la CELAT tenga el valor de existencia para nuestros pueblos. Hablo del desarrollo del Programa Latinoamericano y Caribeño de Alfabetización y del Programa Latinoamericano y Caribeño de Erradicación del Hambre. La única respuesta a la crisis que han encontrado los países del primer mundo ha sido el recorte del gasto social y de la inversión pública. Desde la CELAT, nosotros podemos sostener el crecimiento económico con una fuerte inversión social, acordando una agenda común para la igualdad y para el reconocimiento al derecho universal que tiene cada uno de nuestros ciudadanos, sin exclusión, a recibir salud y educación gratuitas. Igualmente, urge consensuar acuerdos que nos permitan crear y llevar adelante una agenda energética común. Contamos con una fortaleza de entrada para enfrentar el panorama extremo de un mundo donde las fuentes energéticas tienen sus días contados. Ingentes son los recursos de la región. Solo tenemos que crear políticas adecuadas que estén a la altura de los dones que la naturaleza nos ha prodigado. Allí está la experiencia exitosa de Petrocaribe para demostrar que sí es posible construir una alianza energética con base en la reciprocidad. Quiero parafrasear a Bolívar: lo que hemos hecho es apenas el preludio de la gran tarea a cumplir para consolidar nuestra CELAT. Queridos jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos comprometido en darle todo el apoyo a Cuba, que ocupa a partir de esta cumbre de Santiago la presidencia pro tempore de nuestra comunidad. Es un acto de justicia, luego de más de 50 años de resistencia al criminal bloqueo imperial. América Latina y el Caribe le están diciendo a Estados Unidos con una sola voz que todos los intentos por aislar a Cuba han fracasado y fracasarán. Quiso el azar, y así quedará en la historia, que precisamente el día de hoy, 28 de enero, en que Cuba asume la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se conmemoren 160 años del nacimiento del apóstol de la independencia cubana y uno de los más grandes bolivarianos de todos los tiempos, José Martí. Sus proféticas palabras aún resuenan, comillas, pueblo y no pueblos, decimos de intentos, por no parecernos que hay más que uno del Bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues, que lo es América, aun cuando no quisiera serlo. Y los hermanos que pelean juntos al cabo de una colosal nación espiritual, se amarán luego. Ha llegado el tiempo de ese amor de Martí, de ese amor de Bolívar, de ese amor nuestro americano. Por eso, desde mi corazón bolivariano, hago votos por el rotundo éxito de esta cumbre de la CELAT. Aquí, en La Habana, estaré pendiente de su desarrollo, con toda la luz de la patria grande que irradia hoy con más fuerza en Santiago de Chile. Vaya un infinito y fraterno abrazo para todas y todos. Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Que viva la unión de nuestros pueblos. Que viva la CELAT. Muchas gracias, presidente Piñera. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se

de mayor riesgo, decidió enviar a juicio a José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, y a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar, por encontrarse suficientes pruebas por la muerte de 1.771 indígenas del área Ixil. Tras tres días de audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez escuchó los argumentos de todas las partes involucradas en el proceso contra Ríos Montt, ex jefe de Estado, y Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar, quienes son acusados por el Ministerio Público de ser los responsables en la cadena de mando de ejecutar 15 masacres. Deberán enfrentar debate oral y público por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. El juzgado dio valor probatorio a testigos, peritajes y documentos. En su resolución ratificó la situación jurídica de ambos, por lo que Ríos Montt deberá permanecer en arresto domiciliario, mientras que Rodríguez Sánchez podrá continuar recibiendo atención médica en el hospital militar. Se programó para el 30 de enero la audiencia de presentación de pruebas. La diligencia histórica inició un poco antes del mediodía. Mientras tanto, una alta expectativa se vivió en el nivel 14 de la Torre de Tribunales y las afueras de las instalaciones del Poder Judicial. Dentro de la sala, activistas en derechos humanos se presentaron vestidos de rojo, en símbolo de resistencia y dignificación de las víctimas. Afuera, otro grupo instaló un altar y pegó fotografías de las víctimas del conflicto armado interno. En la audiencia, el juez recordó que en la imputación de los delitos, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó 142 declaraciones testimoniales y que de estos, 84 señalan directamente a Rodríguez Sánchez. Gálvez también refirió que dentro de la acusación existen peritajes que hablan de genocidio de la etnia maya Ixil. Dentro de estos, documentos psicológicos, sexuales y exámenes forenses que evidencian el daño ocasionado a las víctimas de las masacres. Por otro lado, señaló que la causa por los hechos ejecutados en el departamento del Quiché fue abierta hace 13 años y que la primera resolución fue emitida el 9 de febrero de 1999 en el juzgado de Santa María Nevaja. Previo a la audiencia, antes de conocer el fallo, Francisco Palomo, abogado defensor de Ríos Montt, señaló que por las presiones políticas y mediáticas sobre el juez estaban conscientes de las grandes probabilidades de que su cliente fuera enviado a juicio. No obstante, anunció que no se quedarán allí, puesto que impugnarán lo resuelto ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Benjamín Jerónimo, presidente de la Asociación Jurídica Justicia y Reconciliación, AJR, indicó que el hecho de que Ríos Montt enfrente un juicio por genocidio será histórico para Guatemala, porque pretendemos que haya una paz y una justicia verdadera, no solo para los afectados, sino para todo el país, puesto que consideró que las 1.771 muertes no deben quedar impunes. El Ministerio Público acusa a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez de haber implementado los planes contra insurgentes Sofía y Victoria 82, que terminaron con la vida de los pobladores de 72 comunidades del área maya Ixil. Esto a través de la orden de ejecutar 15 masacres, donde, según las conclusiones de las investigaciones, los integrantes del Estado Mayor del Ejército, entre ellos Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, tenían conocimiento en tiempo real de los operativos militares y los resultados de los mismos. 11 minutos para las 10 de la noche. Seguimos con más de Amargo. En este caso, una información que resaltaba Daniel Arellano Chávez desde México, que dice así: Gabino Cue reprime a pueblos ICOGS y zapotecos para imponer a Mareñas Renovables. Este 2 de febrero de 2013 se vive una situación tensa en la barra Santa Teresa y pueblos aledaños. Policías estatales han cercado las comunidades ICOGS y zapotecas. Amenazan con reprimir a los pobladores, tras fuertes enfrentamientos en las últimas 48 horas en la colonia Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán. Las policías estatales, enviados por Gabino Cue Monteagudo, tienen la orden de imponer por la fuerza los intereses de la empresa transnacional Mareñas Renovables. Aun con esta grave situación, el silencio de los medios comerciales ha sido prácticamente absoluto, mientras crece la movilización policiaca en la región, además de la actuación de paramilitares, quienes han amenazado de muerte directamente al integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, Rodrigo Flores Peñazola. Ante lo que la sección 22 del Magisterio hace responsable al gobernador Gabino Cue Monteagudo, al procurador de Justicia Manuel de Jesús López y al responsable de la empresa Mareñas Renovables de la integridad física y moral del profesor Rodrigo Flores Peñazola, uno de los más férreos opositores a la instalación de la planta eólica en San Diego Dioniso del Mar. A la vez que también se mantiene la resistencia digna de los pescadores, campesinos y habitantes de la región organizados en asambleas de ejidatarios, quienes han decidido no permitir el ingreso de la maquinaria de la empresa transnacional para empezar la construcción del parque eólico en la barra Santa Teresa, desde las distintas comunidades han salido para reforzar el bloqueo y la barricada que impide el acceso de las tropas policíacas a su territorio, encontrándose en resistencia no solo hombres, sino ancianos, mujeres y niños. De esta manera, Gabino Cue ha cumplido urgentemente las órdenes del presidente del Consejo de Administración de Mareñas Renovables, Jonathan Davis, quien el jueves 31 de enero lanzó un ultimátum al gobierno del estado amenazado. No es posible que un grupo minoritario pare un proyecto de esta magnitud, que dejaría beneficios de entre 15 y 17 millones de pesos a la comunidad de San Dioniso del Mar y Santa María, independientemente de los proyectos productivos. Así es como Gabino Cue no ha dudado en ejercer la violencia para defender los intereses de la compañía enérgica eólica Mareña S.A., careta de los intereses económicos transnacionales de la empresa eólica FEMSA, que pretende proveer de energía a las operaciones de México de Coca-Cola, Invera, PTM, Químico Productos. Este proyecto es promovido entre FEMSA y el banco australiano Macquarie Capital y el Fondo para la Infraestructura Macquarie México, con un valor aproximado de 14.000 millones de pesos, en el que la cervera Cuauhtémoc Moctezuma también pretende ser beneficiada. Lo que Jonathan Davis ha llamado un grupo minoritario son las dignas comunidades ICOGS y zapotecas, que llevan dos días y la noche de ayer resistiendo los embates de las tropas de la policía estatal. Por ello, es urgente que la organización y el respaldo en todas sus formas a la férrea y digna resistencia que los pueblos del Istmo están realizando en estos decisivos momentos. Ahora os dejamos con el audio de un campesino que ha vivido esto en primera persona y después seguimos con más. Buenos compañeros, buenas tardes, tengan todos ustedes. Anoche como a las 6:30, a las 7 de la noche, llegamos 10 patrullas allá en la entrada de Álvaro Obregón. De ahí los estatales bajaron y venían corriendo en dos filas, una fila del lado sur y otra fila del lado norte. Ya que dimos cuenta que ya llegaron donde estamos ahí, nos colapearon con las armas. Hay unos compañeros que están golpeados, nosotros pues, y de ahí defendemos. Nosotros somos gente de General Chávez, nosotros somos gente de los viejos revolucionarios. Enfrentamos a ellos y nos dimos una correteada a ellos, como si fuera un pastor de bodeo, pues, llevamos en bola, llevamos hasta afuera, lo quitamos esos cabrones, pues. Pero la culpa tiene el gobernador del estado y los líderes políticos, Héctor Sánchez, Mariano Santana, Leopoldo de Giles, que en un noticiero hablaron en la noticia, pues, escuchamos, estamos en San Dionisio del Mar, que ya negociaron la entrada de Mareña. Automáticamente están vendiendo estos terrenos, se están vendiendo en las lagunas de lo que viven nuestras gentes, pues. Nosotros no estamos de acuerdo por el engaño que nos trae, pues. Ya estamos cansados con ello. Y ahora, todos los compañeros que están al frente, ya tienen el orden de aprehensión y ya llegaron los pistoleros, están amenazando. Ya no pudimos salir para hacer el trabajo, para ir mandado. Ya no, ya viene atrás de nosotros. Pero echamos las culpas a esos pendejos. Si uno de nosotros nos cae muerto o nos lleva a secuestrar, tiene su familia, sus esposas, sus hijos. La gente de nosotros no va a quedar conforme. A eso es lo que le decimos a ellos, pues, para que nos escucha. También tenemos coraje con ellos, pues, lo que están haciendo, el engaño que están haciendo. Como 30 años hemos luchado con ellos. ¿Cómo está en Álvaro Obregón? Está en un atraso, pues. En tiempos de política, ahí viene con despensa, viene con esto. Estamos conformes. Y ahora, compañero, la traición que está dando esos pendejos, ya no queremos a ellos acá. Lo que dijo el compañero, nosotros vamos a nombrar nuestro agente municipal en una asamblea general del pueblo. Ya el IFE que sepa que ya no va a haber elecciones electorales aquí en Álvaro Obregón. Que sepa desde ahora, pues, nosotros ya no estamos cansados con ellos, por el engaño que tienen a nosotros acá. Nosotros somos gentes humildes, gentes indígenas. Pero el 7 de noviembre levantó una minuta de acuerdo que la Mareña Renovable ya se levantó su maquinaria, su camioneta, y ya firmó que se va de Álvaro Obregón. ¿Y para qué quiere más enfrentamiento lo que tuvimos anoche, pues? Si quiere ver sangre, estamos dispuestos, aquí estamos esperando a esos cabrones. Que sepa, gobernador del estado, nosotros estamos peleando, luchando por él para que llegue a la gubernatura. Y ahora, ¿qué traición nos está dando a nosotros? Para que sepa, Gabino, somos gentes que lucha por el pueblo, pues, que lucha por la política. Ahora, pues, ya definitivamente alejamos de la política. Eso quiero decir, compañero. La vida no me alcanza, y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta, y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito, yo te veo. Si me dejas, yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta, yo me pierdo. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Bueno, y ahora nos vamos hacia Brasil, y en este caso con una noticia que hemos sacado de la página web del MST, que dice así: asesinado en Río el coordinador de la ocupación del MST en la hacienda Cambaiba. El trabajador rural y militante del MST, Cícero Guedes, fue asesinado por hombres armados el viernes 25 de enero, cerca de la hacienda Cambaiba, en el municipio de Campos dos Goitacazes, Río de Janeiro. Cícero fue asesinado cuando salía en bicicleta del asentamiento. Nacido en Alagoas, fue cortador de caña y coordinaba la ocupación del MST en la explotación Cambaiba, que es un complejo de 7 fincas con un total de 3.500 hectáreas. Este latifundio fue considerado improductivo, según la decisión del juez federal Darío Machado Ribeiro Jr. La hacienda pertenecía al difunto Eli Ribeiro Gómez, ex vicegobernador de Río, y ahora está controlada por sus herederos. Cícero Guedes estaba asentado desde 2002 en sitio Brava Gente, en el norte de Río de Janeiro, en el asentamiento Zumbí dos Palmares, pero siguió luchando por la reforma agraria. Era una referencia en la construcción del conocimiento agroecológico, tanto entre los compañeros del movimiento como entre los estudiantes y profesores de la Universidad del Norte Fluminense. En la parcela que consiguió, desarrolló técnicas de agroecología, con una diversidad de plantas, respetando la naturaleza y aprovechando todo lo que ésta podía dar. Comenzó la plantación de su cerca viva, con lo que vio mejorar visualmente su propiedad y también consiguió una buena fuente de ingresos. Cícero también era conocido por sus bananas, presentes en muchas partes de su lote, intercalados con leguminosas, maíz y otras especies frutales. Sus hijos crecieron viendo desarrollarse esta experiencia y aprendieron, como su padre, que los alimentos producidos en la agroecología son de calidad superior a los del supermercado. Como agricultor asentado, Cícero Guedes dos Santos, ya desde el inicio de la ocupación de su lote en 2002, tenía el deseo de tener en su finca diversidad de especies vegetales, respetando la naturaleza y aprovechando todo lo que ésta puede dar. La naturaleza ha sido la inspiración para este tipo de conciencia y la comprensión de este sentimiento de preservación hizo que ésta fuera aumentando día a día. El conjunto de haciendas en que ha ocurrido este crimen ha sido testigo de todo tipo de violencia. La explotación del trabajo infantil, la explotación de mano de obra esclava, el no pago de la indemnización de los trabajadores, además de los delitos ambientales. En diciembre, el INCRA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, se comprometió a establecer un asentamiento en ese área, pero hasta ahora no ha habido avances en el asentamiento de las familias. La muerte del compañero Cícero es resultado de la violencia del latifundio, de la impunidad del asesinato de los sin tierra y de la lentitud del INCRA para asentar a las familias y hacer la reforma agraria. El MST exige que los responsables sean procesados, condenados y encarcelados. Las haciendas de la finca Cambaiba acumulan deudas de millones con la Unión y su proceso de expropiación ha estado paralizado durante 14 años desde que el INCRA las consideró improductivas y sujeta a expropiación para fines de reforma agraria. Sin embargo, la deuda de la finca no se limita al aspecto económico. En mayo pasado, los brasileños se aterrorizaron por la revelación de que los hornos de Cambaiba fueron utilizados para incinerar los cuerpos de 10 activistas políticos durante la dictadura cívico-militar en Brasil. La confesión del subdirector del Departamento de Orden Público y Social, DOPS, Claudio Guerra, consta en el libro Memorias de una guerra sucia y se distribuyó a través de toda la prensa. Hasta la fecha, sin embargo, la justicia federal ha impedido la expropiación de la zona y ya determinó los desalojos violentos de familias que reclaman esta tierra. Esta es la segunda vez que el MST realiza una ocupación en esta finca. La primera fue en 2000, y 6 años más tarde, la Policía Federal y Militar, por decisión de la Corte Federal de Campos, desalojó a las 100 familias que habían creado el campamento Ociel Alves II. Bueno, y ahora cambiamos de país y nos vamos hacia un lugar cercano a nosotros, en este caso es el Sáhara. Una noticia que hemos sacado de Equipo Mediático que dice así: juicio al grupo de Deim y Zik. Marruecos sigue sin aclararse. Macrojuicio contra 24 saharauis. En la mañana del viernes 1 de febrero, hacia las 8 y media, más de 100 personas acudieron a la llamada de las familias de los presos políticos del grupo de Deim y Zik y participaron en una manifestación ante el Tribunal Militar de Rabat, que los juzga, en solidaridad con los presos saharauis. Las autoridades marroquíes desplegaron al ejército y a la policía, además de los efectivos de información, por toda la zona del tribunal antes de cerrar el bulevar Enaser, del barrio de Agdal, que conduce al tribunal. 15 minutos después del inicio de esta manifestación saharaui, más de 50 marroquíes disfrazados con la vestimenta tradicional saharaui llevaron a cabo una manifestación paralela, enarbolando banderas marroquíes y fotos del campamento de Deim y Zik tras su destrucción por el ejército marroquí. Pedían en sus pancartas la ejecución de los acusados. En el tribunal, las autoridades marroquíes dejaron entrar a las familias de los presos a la sala de la audiencia, y prohibieron el acceso a los activistas de derechos humanos. El tribunal ha trasladado el juicio al 8 de febrero, tras la petición de la defensa de escuchar a responsables marroquíes tales como el ministro del Interior, la diputada del Parlamento marroquí, Gajmula Ment Abi, el gobernador de la ciudad de Layoun, ocupado y otros testigos. El tribunal rechazó llamar a dichos responsables y aceptó citar a cuatro testigos, entre los cuales se halla el activista saharaui Lesan Dalil. La audiencia, reducida, tuvo lugar ante la presencia de observadores, juristas y periodistas extranjeros. En el Layoun ocupado, a pesar del bloqueo de seguridad impuesto por las autoridades de ocupación, decenas de saharauis salieron de sus casas para manifestar su solidaridad con los presos de Deim y Zik. Cuatro manifestaciones de unas 50 personas fueron dispersadas por la violencia generalizada que caracteriza a las fuerzas de ocupación, sin contemplaciones hacia mujeres y niños. Se pueden citar casos de agresiones particularizadas que tuvieron lugar en estas circunstancias. Momma Chomad, cuyo marido está preso sin cargos desde el 6 de noviembre de 2012, fue violentamente abofeteada por un policía de civil cuando se dirigía a la manifestación. Esta mujer orgullosa, que no cede ante ninguna intimidación, había puesto a su hijo al nombre del antiguo presidente argelino, Ahmed Ben Bella, para afirmarse en su resistencia al ocupante. El activista de derechos humanos y antiguo desaparecido, Mustafa Da, fue agredido directamente por el Pacha, vicegobernador del Layoun ocupado, Mohamed Enachti. Numerosos manifestantes, incluido el señor Da, declararon que estas reacciones violentas no cortarán la resistencia civil, que logrará romper el embargo y desvelar los crímenes cometidos por el Estado marroquí en el Sáhara Occidental. Bueno, y ya solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene y recordaros que después de nosotros llegan los compañeros de Fendo Orella y su programa en Fabla Aragonesa.